le vamos a pasar toda la... todos los tips, o sea... Sí. Bueno, si así no consigue novia, va a estar... Okay. Sin comentarios otra vez. Cada vez que me hagan enojar. Eso es venganza. Bueno, acabamos, nomás porque ahorita no está en cabina, pero después, ya nos desquitaremos con él. Sí, como si no lo pudiéramos trolear ahorita, pero lo golpearemos saliendo del programa. Como si no fuera mi familiar y algún día lo volviera a encontrar. Desapareceré, me iré en mi aventura Pokémon, algún día tendré mi Pokémon inicial y como si nada. Sí. Mira, te voy a decir algo, de verdad, si quieres saber los códigos secretos de la mujer, no vuelvas a mencionar Pokémon. Sí, de hecho. Pokémon. Rayos. Bueno. Demasiado tarde. Bien, pues vamos comenzando a ver. Ustedes, mujeres, ¿por qué? ¿Cómo es que se entienden una a la otra? ¿Sí me doy a entender? Sí, mira, lo estuve pensando, dije, o sea, así como para ver más o menos cómo comentarlo. Las mujeres hablamos en un idioma muy diferente al que ustedes hablan. Nosotras hablamos en idioma indirecto y ustedes hablan en idioma directo. De hecho, bien dicho. Sí, o sea, el idioma indirecto es, por ejemplo, cuando nosotras decimos, ¿sabes qué? Ya salió la nueva película, por ejemplo, la de Valiente. Y dicen que está buenísima. ¿Tú qué entiendes? Es dato curioso, ¿no? Pues sí, que dices, bueno, a lo mejor algo de lo de la película lo puedo usar en mi vida personal, no sé. Sí, o sea, los hombres lo entienden como, me está dando un dato curioso. Y la mujer va a decir, qué insensible. Sí. No me quiso llevar al cine. Obvio. O sea, ¿cómo te atreves? No, y va a ir con la amiga y va a decir, mi chico es un insensible que no me quiso llevar al cine. O sea, todavía le dije y nadie me dijo que no. O sea, se hizo tonto. Sí, no me quiso llevar. Es un codo. Sí, pobres. Se nos olvida que no se hacen tontos. Les sale muy natural. Ay, bueno, yo no estoy en contra de ellos. Yo tampoco, pero realmente, o sea, así lo vemos. Agustín, ¿podrías por favor dejar de mover ese micrófono? Te lo agradeceríamos mucho. No se oye en la transmisión. Hasta ahorita sí, pero ya voy a intentar no hacerlo. Gracias, qué amable. Y eso fue en un idioma directo, ¿eh? Sí, porque, o sea, por más de que le estamos diciendo que nos va a dejar sordas, no ha entendido, así de que lo tenemos que decir en su idioma. Sí. Mira, yo estoy de acuerdo que a veces nosotras llegamos a utilizar el idioma indirecto, pues, para comunicarnos con ustedes, pero también utilizamos el idioma directo, y ahí es cuando ustedes tienen la bronca de no saber en realidad con qué estamos hablando, o sea, qué es lo que les queremos decir. Pues sí, pero ¿por qué no preguntan? Porque nos dicen, es que tú no nos entiendes, y ahí se arma una guerra. Mira, yo te voy a decir sinceramente, no traten de entendernos, porque ni nosotras mismas nos entendemos. Ahí sí te puedo decir. Bueno, no. Bueno, ahí sí difiero contigo, realmente. Sí que sí sabemos lo que queremos. Sí, pero... Lo único que no sabemos es cómo darnos a entender con ellos. Sí, pero has de admitir, o sea, ellos, como estaba comentándome una vez, tienen más difícil la situación. Por ejemplo, nosotras tienen que luchar contra el estereotipo del príncipe azul. Y pues, o sea, nosotras no somos princesitas como para estar esperando al príncipe azul. Aunque, claro. Espérate. Hay hombres que sí son princesitas. Sí, ahí sí, son princesas. Te lo voy a poner así de simple. Sí existen los príncipes azules. El pedo es de que se besan entre ellos. Sí. Ok. Acaba de mandar todo el demonio. Acabas de destruir mi infancia. Lo poco que quedaba. Siempre es un placer. Todas las películas de Disney las mandó el caño. Que, bueno, que siendo honestos, las hemos mandado al caño esas películas desde el primer programa. ¡Ah, siempre! ¡No! Sí. Qué bueno que no los oí, o sea, yo todavía digo, mi infancia fue linda. Bueno, luego te pasamos una grabación de nuestro primer programa para que destruyamos tu infancia. Pero, no. Pero volviendo al tema, realmente hay hombres que... Vaya, no generalizamos tanto porque hay hombres de que fueron criados bajo un régimen bastante emocional, digamos, desde hombres que fueron criados por madres solteras o por madres y padres que aunque estaban juntos de todos modos manejaron un régimen emocional y vaya que bien se dan a entender con uno, ¿eh? a pesar de ser hombres, hombres. O sea, no estoy diciendo que no lo sean o que sea el príncipe azul que acaba de mencionar Agustín. Pero, ¿cómo decirlo? Esos hombres tienen muy fácil la comunicación en ambos lados. Se pueden comunicar muy bien con una mujer y igual con un hombre. Sí, o sea, entienden ambos idiomas, o sea, como nosotras los usamos. Sí, o sea, es muy grato cuando encuentras a un chavo y empiezas a salir con tus ondas emotivas y te hablan el mismo idioma y te quedas así de... ¿Ah, cómo me que hasta... entiende? Sí, o sea, lo malo cuando le dices, es que eres mi mejor amiga. Exactamente, no, bueno. En el sentido de que a veces te puedes comunicar más, esos chavos terminan comunicándose mejor con mujeres que con hombres. Sí. Fíjate, algo que nos sucede mucho, pues, o sea, siendo mujeres, yo me he dado cuenta que los hombres, en su caso, son más sinceros al momento de la amistad. Y entre las mujeres hay más traición, más así como que contrapuntearse y todo eso. Entonces, cuando una mujer tiene un amigo varón que la entiende y todo eso, o sea, sí se da lo que comentábamos la vez pasada del friendzone, pero, híjole, se vuelve único porque sabes que esa persona te entiende y no te va a traicionar. De hecho... Pero es curioso, cuando ya empiezas a andar en una relación con un hombre así, tienes que tener muy, muy concreto que así como era contigo de amiga, o sea, de amiga, así va a ser con sus demás amigas. Sí, y es algo con lo que una tiene que luchar porque pues, obviamente somos celosas por naturaleza. Sí. Y ves que le dijo algo y dices, ay, no puede ser, yo no quiero que le diga eso. Exacto, porque recuerdas cuando eran amigos. Sí, o sea, lo que dices, si me lo decía a mí y se lo está diciendo a ella, ¿cómo hay qué? Sí, aunque créeme, he conocido a algunos hombres así, he tenido la fortuna de conocer a más de un hombre así. Y son muy fieles y son muy honestos. Ah, no, sí. Y todo. Pero nunca te quitas la idea de que si yo me enamoré de él... Porque otra no podría enamorarse de él. Sí, perfectamente. Y, o sea, somos muchas que pensamos igual. Sí, o sea, no te preocupa que él te traicione, sino que otra esté tras sus huesitos. Sí, es así como de que no lo miren. Sí, o sea, y sabes que él, aunque lleguen y casi casi en bandeja de plata le ofrezcan todo, él se va a portar a la altura que tiene la relación porque ya lo conoces. Y por ser una persona emotiva, no suele ser traidor. No, otra cosa, por ejemplo, cuando un hombre es infiel y la mujer que pues, se da cuenta de que entre las mujeres hay traición, entonces se siente a gusto con el hombre porque no hay traición, y el hombre le es infiel, dice, ¿sabes qué? Igual a nosotras, cumplió la traición. O sea, no hay rescate ya para la sociedad humana. Sí, o sea, el fin del mundo, ¿no? Sí, es horrible. Pero no, o sea, sí somos más complicadas, yo lo acepto. Sí, mira, por decir, cuando tienes una sola amiga o estás en un ambiente con una sola amiga y muchos amigos, no hay tanta bronca. Que la hay porque entra la competencia hasta cierto punto de quien sí, tiene más atención. Entre mujeres somos bastante competitivas, así sea... Bueno, yo siento que con mis mejores amigas no me ha tocado eso, pero sí he tenido amigas con las que dices, ¿sabes qué? Ni madres, no me voy a dejar. O sea, son a muerte las cosas. Sí, y lo peor es que es una guerra fría. Sí, es frío, fríamente, pues. Por ejemplo, esas peleas que son así, como quien dice, a sangre fría. O sea, por ejemplo, el otro día veía que los hombres son más a defender, pues, que son machistas y todo eso. Y pues tienen que defenderse partiendo dos que tres hocicos, se podría decir. Y en cambio la mujer no, tiene que defenderse inteligentemente, pero es más difícil encontrar una verdadera amistad. La cuestión es de que los hombres tienen una diferencia de opinión. Se agarran a golpes, la resuelven y ahí para. Exacto. ¿Y nosotras no? Nosotras no, realmente aceptemos que tenemos ese gran problema de que nosotras tenemos un problema y no lo hablamos entre mujeres. Suele ser de que los hombres no son comunicativos, pero entre hombres sí. Y nosotras se supone que la comunicación es lo más... que se nos facilita más a las mujeres, pero entre mujeres no. No, o sea, tenemos más bronca ahí. Pero cuando es la palabra hablada, y es una guerra que estás, más cuando hay una amiga que te da la razón, les da la razón a las dos, cuando son tres amigas y dos están peleadas y sí, una queda en medio y te quedas entre la espada y la pared, ahí sí, no hay bronca. Y en cambio los hombres, si los dejan entre la espada y la pared, ¿sabes qué? A mí no me metan en sus líos. Mátense. Arréglense ustedes dos. Bueno, aprovecho la oportunidad para interrumpir un momento. Me disculpo por los pocos fallos técnicos que hemos tenido aquí en la red. Sin embargo, vámonos a la siguiente rolita, esta para todas las princesas que nos estén escuchando. She's Like a Rainbow de The Rolling Stones. No se despeguen, esto sigue siendo La Otra Cara. Transmisión especial de Radio Kusei. Radio Kusei. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de usainetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de todos los acontecimientos en Pupilas Deportivas. Martes, 4 de la tarde, a través de Radio Cusey 96.7. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net, el programa Random. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey. A su señorita no le sepan los caldos que usted hace, tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusey Network Radio. Este es Radio Cusey. Esta es una transmisión especial de Radio Cusey. Bueno, pues continuamos con este chiste de programa, La Otra Cara, con otra perspectiva. Para nuestros radioescuchas que nos estén, ahora sí que valga la redundancia, escuchándonos a través del portal de internet, una disculpa bastante grande. Sí, es que nuestro operador de hoy de plano chafeo. No tiene nada que ver acá con controles. De hecho, hicimos lo que pudimos, al parecer ya quedó. Sin embargo, sí, una disculpa muy grande con ustedes, nuestros radioescuchas, debido a estos pequeños problemas técnicos. Y sin embargo, pues vamos continuando con el tema de hoy, que esto de los códigos secretos y las guerras internas entre el género femenino. No más que, Agus, me gustaría pedirte que si me dejas mandar saludos a alguien muy especial para mí. Adelante. Bueno, es que hoy cumpleaños una amiga mía, se llama Karen. Karen, te mando un enorme beso y un enorme abrazo. Sabes que yo te quiero muchísimo, pues aquí está tu felicitación para ti, amiga. Y también para las demás personas que les comenté que iba a estar aquí en el programa, les agradezco mucho que me estén escuchando. Muy bien, aquí también nos manda saludos la señora Virginia Solís, gran fanática de Virginia Macías, sin embargo, nos está escuchando. Por parte de ella, un saludo muy grande, y por parte de nosotros también, un saludote. Ojalá se la estén pasando bien. No, pues en ese caso también le mando un saludo enorme y que muchas gracias. Sí, no se crean lo de viernes, ¿eh? Aquí no pasa eso. No, aquí todo está bien, ¿eh? O sea, no hay bronca. O sea, nomás lo decimos, pero nada más, es que no hay dinero. No, pero nos portamos menos, bien, ¿eh? Menos con los camionazos. No, ¡ah, qué bárbaro! No. Haciendo un pequeño paréntesis al respecto, bueno, lo de lo que pasó hace como 6 meses de que pararon los camiones y los quemaron, pues no me parece una mala idea. ¿Sabes qué vamos haciendo, motín? Sí. Es que no es posible, pero bueno. No nos queda de otro. A ver, continuando, ¿por qué? Es una pregunta que sí me gustaría hacer. Tal vez hable por el género masculino, tal vez no. Sin embargo, es una pregunta que yo sí me he estado haciendo. ¿Ustedes por qué creen que nosotros vamos a entender indirectas? A lo mejor ya lo respondieron en el primer segmento. Sin embargo, me gustaría una ¿cómo se podría decir? Una respuesta un poquito más aleatoria, a lo mejor que cubra todos los casos. Estaban comentando de que ustedes usan un lenguaje un poco más directo. Indirecto. Y nosotros uno más directo. Sí. ¿Pero qué les cuesta usar el lenguaje directo? Si tienen hambre, digan tengo hambre. Si tienen frío, digan tengo frío. Si quiero un beso, digan nomás quiero un beso. ¿A qué les cuesta? Hay una cuestión muy sencilla al respecto. No nos educan para hablar directamente. Mira, si nosotras habláramos directamente, es como decirte, quítate el suéter, dámelo, tengo frío. No sonó bien, ¿verdad? No. ¿Se hace? No lo va. Mira, sí hay mujeres que lo hacen, pero sinceramente son mujeres que no van de acuerdo a mi forma de pensar. Pero, por ejemplo, nosotras, te voy a poner un ejemplo. un muchacho le comenta a una muchacha, ¿no? No, pues te veo el próximo viernes. Ay, ¿sabes qué? Como dice la canción, el próximo viernes, y tú te quedas así de... Llegas a casa, corres a la computadora, buscas la canción y tratas de ver qué te quiso decir. Porque crees que te habló en idioma indirecto. De hecho. Es, ¿qué me quiso decir? Pues ustedes tampoco se ponen así que muy a la cooperativa, ¿eh? O sea, no cooperan, no construyen, pues quieren que uno les adivine todo. El problema es de que por decir, sí es cierto, también a veces nos metemos en grandes problemas por no ser directas. Sí. En eso sí le doy la razón. Porque por decir cuando te dicen, no, pues ¿dónde quieres ir? No, pues donde tú quieras. ¿A dónde se les ocurre llevarte? No, o sea, es lo que le decía. Lo menos fuerte es de que te lleven a una convención de videojuegos. Y que sea de Pokémon. Sí. ¡Claro! No, ¿sabes qué? Tienes razón. Error decirle a donde quieras. No, jamás contesten eso, chicas. Sí, ¿sabes a dónde no? quiero? ¿A dónde quieres ir? Llévame a cenar porque quiero que tal cosa y quiero y que... Y tal cosa y con esto otro. Y casi, no, casi sí. Quiero que ordenes esto para no pasar vergüenzas. ¿Por qué no? Mira, te pueden hacer lo siguiente. Se me ocurre, ¿sabes qué? Pues que quiero ir a tal restaurante, ok. Pero ya sé lo que hay. Lo que quiero es esto. Tú dices que lo quieres para ti, pero me pasas el plato. O sea, en realidad no pasan vergüenzas y se queda como una operación secreta y ya... Mira, sinceramente, cuando apenas estás empezando, por ejemplo, una relación, no intentas exigir. Más bien eso ya es cuando estás en confianza. Entonces ya le puedes decir, ¿sabes qué? Tengo frío. ¿Sabes qué? Me gustaría ir al cine. Pero normalmente lanzamos indirectas. Entre mismas mujeres nos lanzamos indirectas. No decimos las cosas claramente, por eso hay malentendidos. Pero cuando está esa amiga que con el simple hecho de que te está viendo o está oyéndote cómo estás reaccionando, ya sabe que estás mal. Entonces, por ejemplo, es lo que mismo queremos que haga un hombre. Hay hombres que sí lo hacen, como comentaba, alguien que convivió y vio ese mismo lenguaje. Ok, aquí nos están mandando saludos. Saludos al señor Jorge Felipe Barbosa que nos está escuchando. Dice, yo propongo que las mujeres se dejen de indirectas y digan las cosas a calzón quitado, literal. Sí, deberíamos literal. Hacer eso. Ah, chica, cada vez que nos digan algo, por favor, si es mucho pedir, se retiran los panties y... Hablan. Sí, es un grave error de nosotras, pero también hay veces que yo me he fijado, los hombres también utilizan el lenguaje indirecto. Sí, de hecho, sí. Más cuando piden ciertas cositas. Sí, o sea, es así como de, ¿cómo se lo explico? Así, ¿cómo te digo que quiero salir contigo? Ay, mira, la tarde está bien linda. Y tú así de, ya lo estoy entendiendo. No. Sí, de, no entiendo. No entiendo. Por ejemplo, yo tenía una anécdota que me sucedió una vez en la preparatoria. Estábamos... Bueno, una amiga me presentó a uno de sus amigos, trabajaba en la biblioteca de la preparatoria. Total que el chavo pues era un poco solitario y pues, yo en buena onda dije, bueno, vamos haciendo unos amigos, ¿no? Error, ya no me lo quitaba de encima. Si yo hubiera sabido antes cómo era, no me le acerco. Por dije, algo no, era solitario. Por algo es solitario. No debo de ser yo la salvadora. No. No, y una vez estábamos en la biblioteca, yo y mis amigas, y yo estaba sentada en una bardita y de repente, o sea, bueno, esto más o menos te lo digo para que veas cómo es la complicidad entre las mujeres. Estaba sentada en una bardita y una de mis amigas se baja de la bardita, estaba sentada a mi lado, se agacha, me jala de las piernas y me doy un mendigo sentonazo contra el piso. De ouch. Sí, horrible. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, quédate callada. Corre otra de mis amigas y detiene al muchacho. Y lo entretiene y le dice, ya hace total, para sacarme de aquella biblioteca. Entonces, pues total, una amiga se lleva mi mochila y me dice, mi amiga, te vas a ir en cunclillas y te vas a ir corriendo detrás de mí. O sea, imagínate la magnitud de la amistad para que te hicieran ese paro tan tremendo. Dice, ahí voy yo en friega corriendo. El chavo me vio correr, pero mi amiga lo disimuló más no poder. Entonces sí hay una unión entre amigas, pues. Sí. Pero es algo muy difícil de encontrar. Pues nomás para lo que les conviene, ¿eh? Yo he visto asociaciones más, ¿cómo se pueden decir? Más peligrosas que incluso la KGB. Y eso se los puedo decir, cuando traman y planean algo juntas, no hay fallos en el plan. O sea, entiende, mujeres juntas ni difuntas. La verdad, mira, ahí sí, hay ciertas cuestiones, pero sí, como cuando lo que comentábamos en el programa anterior, que los chavos no entienden a veces que cuando están platicando con una chava que recién conocen, nada más voltea a ver a la amiga 3 segundos. Y ya te dijo todo. Sí, de repente se levanta y ya me voy. Oye, tu número, no me lo sé. Y se va. No tengo celular, no tengo correo, soy... yo soy Santa Claus, ¿no? Y yo soy Santa Claus, sí, claro. Sí. O sea, y no entienden por qué, dice, pues, ¿qué pasó? Y pues a la amiga le caíste mal, nada más. Con eso le bastó ir... No, no entiendo, o sea, yo creo que aquí, bueno, en mi particular punto de vista y como hombre, yo creo que deberían de tomar el consejo, por ejemplo, de las películas en el cine. Si tu amiga la vio y no le gustó, a lo mejor a ti sí te puede gustar, o sea, ver la película, qué tiene, o sea, qué onda. Pero ya nomás voltean a ver a la amiga les da, hasta se les, no sé, ¿cómo se dice? Se dilata la pupila y no, ya, eso ya es suficiente como para mandar al tipo que hace su esfuerzo. Bueno, se presenta a sí mismo y lo manda por la borda. Pero también debes de ver qué amiga, porque hay esas amigas que si son traicioneras y dices, a esa no le voy a hacer caso, ¿sabes qué? Lo que quieres al chavo, no. Pues sí. Pero sí, sí, debo admitir que también esas mejores amigas, pues sí, ella tiene su opinión, yo también, pero es que la que es tu mejor amiga tiene una idea muy, muy precisa o muy cercana a la idea que tú tienes. Entonces dices, algo vio que yo no. Y por si algo. No, pues ya me podría acercar después, ¿por qué no? Por no, algo no, es que son es que, amigas. ¿Por qué darle tanta vuelta a algo que se puede resolver directamente? Eso es lo que... Hay a veces ocasiones en las que, de plano, ¿no? Discúlpenme que se los diga, pero bueno, en mi opinión personal, porque yo sí he sido víctima de eso, de que me cuesta un trabajo enorme de, ay, bien acompañada, bueno, ni pena, vamos a ver qué sucede. Ya el próximo, el siguiente número ya estoy bateado fuera del parque, entonces... Pues mira, es que tú sabes que a veces te tienes que ganar primero las amigas. Sí, la amiga es indispensable, o sea, si yo lograste conquistar a la amiga, no románticamente, no, sino que de amistad, si conquistaste a la amiga, es muchísimo más fácil llegar, porque la amiga va a abogar por ti y no en contra. Por decir que un ejemplo muy curioso, no sé si has visto el último comercial de las galletas. Va a ser comercial, voy a decir marcas, pero la galletas Príncipe, que la chava le pregunta ahí, ¿cómo conociste a mi amiga y qué te pareció y qué pensó el muchacho? O sea, ay, me cayó gordísima, pero pues como quiero andar con la chava, ¡ay, no! La respuesta más diplomática, que curiosamente me hizo entender una cosa. Cuando un hombre te dice que una persona es interesante, es porque no te quiere decir que le cayó mal. Sí, ahí está su lenguaje indirecto. ¿Qué pues? Sí. También lo usan. ¡Exacto! Bueno, podremos decir que las mujeres podríamos comprometernos hasta cierto punto en ser un poco más directas. Cuando ya no decir de, ¡ay, mira! Cuando pasas por un puesto o una tienda, ¡qué bonito está esto! Decirle directamente, ¿sabes qué? Quiero que me compres tal cosa. Pero no suena así como, bueno, es que no están mis principios así de cómprame. No, porque es directo. Se presta a ciertas respuestas. Bueno, aquí yo quiero hacer pauta debido a que tenemos que salir a comerciales. Así es, señores, los vamos a dejar descansar un poco. Los dejamos con esta canción, se llama Date with the Night, de los Yeah, Yeah, Yeah. Disfruten este corte comercial, no se despeguen, estamos aquí en La Otra Cara. una transmisión especial de Radio Kusei. Radio Kusei. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Radio Kusei 96.7. Esta es una transmisión especial de Radio Kusei. Muy bien, continuamos aquí en este chiste de programa llamado La Otra Cara. Sin embargo, el tema no está tan chistoso, o al menos tratamos de hacerlo chistoso. Sin embargo, es un poquito más serio. Continuemos con esto, lo que vendría siendo el lenguaje secreto de las mujeres, sus códigos y guerras frías. Ah, hablábamos de la Guerra Fría antes de irnos al corte. No sé ustedes, yo creo que ustedes no sufren ese tipo de telenovelas. No. Las ven y dicen, bueno, pues ya agárrense de a madrazos o a golpes, perdón por la palabra ofensiva. No, no es ofensiva, ya creo que en un programa ya habíamos dejado en claro que ninguna palabra es ofensiva. Pero, o sea, así me ha tocado que estoy en medio y dos amigas se odian. O sea, dos amigas mías, porque entre ellas no son amigas. Se detestan. Lo fueron alguna vez. Por alguna tarugadita, o que son tan iguales que no se soportan. Sí. Y les dices eso y es la peor ofensa del mundo. Le dices, oye, es que te pareces a fulana y reaccionas igual. Pero es que, ¿por qué me dices eso? Es que reaccionas igual. Y o que quieres ir a... Una quiere ir a un lado, otra quiere ir al otro y tú estás en medio. ¿Cuál decides? No, o sea, no es posible. Y le cuentas a un amigo hombre y te dice, pues que se golpeen, lo resuelvan y ya. Que se partan en su mandarín en gajos. Y la que gane, esa es a la que le haces caso. No, esa no es solución, muchachos. Es que no, claro, se que puede. Sí. Por decir, claro que porque sí. En este tipo de situaciones, generalmente las dos tienen la mitad de la razón. Cada una tiene una parte de la razón. Bueno, es que también no puedes decidir por una, sí es cierto, porque ambas tienen la razón. Cada una tiene la versión de su historia, o sea, no puedes decidirte. Por ejemplo, en la misma relación de pareja, tú escuchas, por ejemplo, no sé, como mujer al hombre, ¿no? Entonces te dice, es que era una desgraciada, que esto y que lo otro. Y tú dices, ay, pobrecito, capaz, y sí es cierto. Después dices, pero no he oído la versión de la otra muchacha, o sea, ¿qué piensa él acerca de esto? Digo, ¿qué piensa ella acerca de esto? No, tienes que escuchar ambas versiones, son dos historias muy diferentes. No, ustedes ven las cosas de maneras muy diferentes. No se puede formular un juicio lógico ni ¿cómo te puedo decir? Ni justo, por lo mismo de que ninguna piensa de manera lógica. Meten primero el corazón y ya después el cerebro. Grave error. Sí, sí, es un grave error. Bueno, aceptemos a veces la parte que sí. Sí. ¡Ah, oh, voy ganando en este programa! El problema es de que, sí es cierto, nuestro código secreto a veces nos traiciona. A nosotras mismas, sí. Pero... Es muy padre cuando lo utilizas para trolear a un hombre. Ah, perfecto, genial. O sea, yo soy víctima varias veces de eso. Cuéntanos una anécdota, no, Agustín. Mucho. No, vas. Vamos a hablar después. Que eso no es necesario. No, mira, te voy a decir algo sencillo. La mujer no crea una verdad absoluta. crea su propia verdad. De hecho. Entonces, al crear tu propia verdad, puede ser que el chavo te diga, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de no hacer nada. Tengo ganas de estar solo. ¿Qué es lo que va a pensar la chava? Que no quiere que lo veas para que vaya a irse a portar mal con otra. ¿O sabes qué? Se va a replantear la relación. Ya no me quiere ver. ¡Oh! ¡Está pensando en otra! ¡Me va a dejar! ¿Sí? La paranoia está... ¡Al full! Tope, sí, sí. Ah, sí, somos las mujeres, somos paranoicas. De hecho. No. ¡En serio! Y así va a ser y... todo el tiempo así va a ser. Mira, no nos intentes entender. Nosotras mismas no nos entendemos. Quiérenos y ya. Es que es tan difícil, no, que, o sea, créeme, no nos pone el corazón. Ahí es donde yo sí varío. La verdad, ustedes pueden separar muchas cosas que nosotras no. Es que son más racionales. Sí, de nosotros hecho. Nosotros más sentimentales. Bueno, aparte de que piensan con otra área. Te la voy a poner más sencillo. Piensan con las hormonas en vez de con las neuronas. Ok. Es cierto, y le sale el tiro por la culata, porque en muchas de las ocasiones, y lo voy a comentar, y si le pega la piedra alguna, mil disculpas, pero es la verdad, hay ocasiones en las que un tipo te está tratando tan mal, llega alguien, podría decirse decente, que en realidad quiere hacer las cosas bien. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a andar con el... pongámosle caballero. Se van con el caballero, hace su lucha el caballero, mata al dragón. Y después, la princesa revive al dragón para seguir con el dragón. ¿A quién las entiende? O sea, y no, lo peor del caso es de... ¡espero que podamos seguir siendo amigos! O sea, ¡no! O sea, discúlpeme, pero no existe. Y lo he dicho una vez y lo volveré a decir... No existe tal cosa como la amistad después de una relación. No existe. Es imposible. Exactamente, es como... ¿cómo te puedo decir? Un ejemplo, no se me viene a la mente. Ese no. Ese no funcionó. Ese tampoco. Pero aún así, es muy padre cuando utilizas... ciertos aspectos de comunicación, ¿cómo decirlo? De código secreto, cuando quieres decirle algo a tu amiga, pero está su novio a un lado o está un hombre que no quieres que se entere de lo que estás diciendo. Uh-huh. O sea, no sé, está el novio a un lado de tu amiga y dices, bueno, el novio de tu amiga te cae gordísimo. No pudiste evitar que empezara a andar con él porque te cae gordo por razones que no son importantes para ella. Ajá. Y dices, ¡oh! ¡Maldita sea! O sea, tengo que verle la jeta a este tipo. Ay, no, qué horror. No me ha tocado, gracias a Dios. Entonces, ¿qué haces? Desde mirarla feo. No sé. Es que con una sola mirada se dice todo. Sí, o sea, con una pura mirada dices, ¿sabes qué? Estoy incómoda, me voy. Cuando veas a este tipo, a mí ni me hables, no sé. Cualquier cosa así le dices con la mirada. Sí. Y o la típica, la de, ¡vamos al baño! Allá le vas a poner un regañadón tremendo. Sí, ahí sí le vas y le dices, ¡en la vida me vuelvas a hablar cuando vengas con este tipo! O sea, es lo chistoso, es una cosa que nunca han entendido los hombres porque vamos de pareja al baño. Es que ahí te puedes poner al corriente. Yo, de hecho, tengo una hipótesis que es, yo creo que se sienten como, ¿cómo decir? ¿Has visto cómo los animales en África se juntan para ir a tomar agua? Se protegen de los depredadores. Ajá. Yo creo que es algo similar, ¿no? Porque, o sea, aunque aquí no entendería cuál sería el depredador, pero yo creo que es algo similar. Se van al baño en parejas o en grupos porque no nada más son dos. Hay ocasiones que es una parvada. ¿Sí? Mira, una vez me pasó, es curioso, fue en la facultad. Yo y mi amiga, y de repente un tipo se nos pega. Entonces el tipo ya estaba insistiendo. Yo ya tenía varios días diciendo así como de, no, por favor, hazte para allá, no te me acerques. ¿Por qué no te quedas rayo encima y ya me libro de ti? ¿Por qué no entiendes que no quiero que estés aquí? Bueno, el punto es que todo el santo día, que te gusta, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde nos siguió. Entonces yo se me hacía que me iba a llevar hasta la puerta de mi casa. Entonces llega ese momento, ¿Qué tiene? Así de, ¿por qué no tengo un perro, un jaguar, una pantera para que se lo coma? No, a lo mejor el chavo es tímido, ¿quién sabe? No era tímido. Bueno, el punto es que... Molesto nada más. Llega el punto en el que yo le digo a mi amiga, ¿me acompañas al baño? Y ahí vamos las dos. Llego al baño y quedo con ganas de soltarme llorando y decirle, ¡quítamelo de encima, por favor, te lo suplico! Entonces fue un desahogo total. Y mi amiga me dice, pues es que sabes que desde hace ratito yo ya estoy pensando si mejor te dejo sola. Y yo, ¡no, sangrona! Ah, yo pensé que eso nada más sucedía entre hombres, pero no. Gracias por el dato, ¿eh? Oh, también está la otra, que llegas a un bar y vas nada más con tu amiga, llegan las dos al bar bien a gusto a tomarse una chela, como cualquier persona, también los hombres hacen eso, también nosotras a veces vamos nomás con la inocente intención de tomarte una cerveza, platicar, criticar a medio bar. Sí. Pero vas con esa sana intención. Y llega la típica de que llega siempre el par de tipos incómodos que se sienten galanes. Sobran. Ay, Dios, la típica. ¡Vamos al baño! Así de. ¡No! Así de. Vas al baño nomás a burlarte. Vas a despotricar contra ellos. A más no poder. Y a ver si de la ventana del baño te puedes escapar. ¿Por dónde salió? O sea, ¿qué fue por ahí? Sí. Sí, sirvió la dieta. O también está la otra que llegan, pero llega, por decir, llegan y les agradan y todo, y están bien los chavos y son buena onda. Pero llega, el que llega con tu amiga te gusta a ti, el que llega contigo le gusta a tu amiga. Vas al baño nomás a repartirlo, ¿sabes qué? A mí me gusta el que está ahí sentado contigo, a ti te gusta el que está sentado conmigo, nos cambiamos. El problema es cuando vas al baño con tu amiga a repartir y tu amiga te dice, es que me gustó tal. Y dices, a mí también. Sí. Ok, es que se pudo malentender. No. Sí, a repartir a los chavos. A los chavos. Estamos hablando que en el baño llegas y no puedes ponerte de acuerdo de cuál chavo con te quedas o con cuál chavo lo regalas como cualquier cosa delante de ellos, porque luego se lo toman a mal. No sé por qué, pero bueno. Hay unos que no. Oye, no voy a llegar en su cara y decirle, ¿sabes qué? Tú me gustaste. Lo hice dos veces en mi vida, no lo vuelvo a hacer. No funciona. Se lo toman muy a mal. La tercera es la vencida. Bueno, no. Mandar al tercer corte comercial. Esta es la otra cara. Sigan aquí en Cotorreo con Otra Perspectiva. No se despeguen. La próxima canción es algo un poquito ya más clásico. Esto es Roxanne de Police. Disfruten la canción, no se despeguen, y nosotros continuamos aquí en Radio Cusey FM. Those days. Esta es una transmisión especial de Radio Kusei. Radio Kusei. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de kuseinetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de todos los acontecimientos en Pupilas Deportivas. Martes, 4 de la tarde, a través de Radio Kusei 96.7. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net, el programa Random. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? Tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es Radio Kusei. Esta es una transmisión especial de Radio Kusei. Bien, continuamos aquí con esto que se titula La Otra Cara, este chiste de programa una vez más y una vez más. No se preocupen, este es el último bloque. Sin embargo, vamos a tratar de exprimirlo hasta donde se pueda. Sí. Bien, estábamos también exponiendo razones por las que van al baño más de una. Barbadas, colenas, jaurías, muchas de las ocasiones. Cuestión principal, criticar cosas que no puedes criticar fuera del baño. Sí. Así. Es básico. Ahí es donde te vas a ir a desahogar, a criticar, a decir. Bueno, donde nadie más se entera. Y a revisar si no traes así como que la ojera de rímel. Ah, sí, típico también. Sí, porque suele pasar. Sí, y dices, ¿cómo me voy a ver mal? No. O sea, no. Glamour antes que otra cosa. No puede fallar. Sí. Total de que mencionabas una de las teorías, ¿no? Ahorita fuera del aire mencionabas una de las teorías de por qué vamos en más de una al baño. Por decir, cuando llegas con tu... Con el novio, con el amigo. Sí. La típica que te critican tu barnibolsa. A la bolsa que... mágica. Sí, o sea, todo le cabe, pesa 5 kilos. Y nada dicen, sirve adentro. Sí, te dicen, ¿qué tanto traes? ¿Qué te vas a mudar o qué? ¿Sabes qué es lo chistoso? Que a veces terminas salvándoles la vida. Bueno, cuando te acuerdas qué traes adentro de ella. Sí. Por decir, no, nunca falta de que, por decir, traigas los típicos Kleenex o típica crema. Ah, sí. No sé, con cosa y media que cargamos las mujeres. O sea, que pareciera que sí es cierto, nos vamos de campamento o algo. O sea, aceptémoslo, ¿no? Prevemos tantas cosas. Mientras más grande sea la bolsa, más cosas vas a buscar meter en ella. Ah, claro. Entonces, dices, por si las de estas, por si las de hule, por si esto, por si aquello, vas juntando cosita y media, que yo dudo alguna vez las utilices, ¿verdad? Pero pero ahí están por si acaso. Como dicen, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Sí, definitivamente. Por decir, no sé, ellos van al baño y yo dudo que haya papel, así como a nosotros nos pasa que nunca hay papel en los baños, no sé por qué, pero también a ellos les pasa. A mí, en lo personal, yo como hombre, yo solamente voy al baño a orinar, no voy a ir a defecar, o sea, esa es regla de oro. Sí. Lo mismo de que sabemos de que no va a haber papel. Pero en alguna ocasión te va a tocar. Necesitas aplicar esa. Uno procura cargar pañuelos o Kleenex. Ay, por favor, los hombres nomás cargan las llaves y la cartera. Y el celular. Y curiosamente en la cartera encuentras ciertas cosas que es raro que las ocupen. Bueno, también dependiendo del estereotipo. Dependiendo del estereotipo. Hablando de estereotipos. Es que no podemos generalizar eso. Sí, no podemos generalizar, pero no. Esa parte, pero traen documento y medio ahí que hasta la foto de la exnovia. Ay, no, disculpa, disculpa. No. Consejo, cuando empiecen con un chavo, chéquenle la cartera. Sí, chéquenle la cartera. Generalmente encuentras muchos aspectos de su personalidad en la cartera. ¿Sabes cuál es el problema? Que si le dices, a ver, la cartera, te voy a decir, está aquí interesada. Ay, ya me va a ver el billete. Y uno está buscando a ver qué trae, ¿no? O sea, no, ya sabemos que el billete también se fija. También, ¿verdad? Pues si encuentras alguna nómina por ahí. Pero bueno, en fin. Cosillas como si trae la foto de la exnovia, si trae. ¿Qué? ¿Se puede decir condón al aire? Bueno, la cuestión es de que si ves que trae un condón en la cartera, aguas, porque quiere decir que nomás eso busca. No. Qué bueno que me lo dices, voy a empezar a revisar carteras. Que por más que los doctores dicen, no los carguen ahí, no se echan a perder, entiendan. No entienden. No. Lo siguen cargando. De que, a lo que iba, recapitulando a lo que iba, suele pasar de que algún hombre llega, más cuando saben que traes tu barnibolsa. Oye, entre tus curiosidades, de casualidad, ¿no traerás pañuelos? Ten. Oye, por decir, cuando vas así en grupo, ¿no? Y son pocas mujeres y la mayoría hombres. No sale otro que, oye, de casualidad, ¿no traerás crema? Porque neta que agarraron alcohol, lo agarraron, o les cayó la cerveza encima y... Hombres que, la verdad, hay hombres que tienen la piel muy sensible. Sí. Y hasta les duele por la resequedad que traen. No, pues, órale. Y así, todo el santo día, uno u otro. Más cuando salen así que en bola y te tardas 6-7 horas cotorreando, no sé, de esos días de verano que no tienes nada que hacer. Y todo el día te la pasas salvándoles la vida. Así. No es cierto. Bueno, a mí no me ha tocado. A mí sí me ha tocado. Afortunadamente, siempre he sido de también cargar mi barnibolsa. Porque yo te voy a decir, no, bueno, no sé si me está escuchando porque yo ni aviso, pero tengo una amiga en la facultad que de verdad carga tantas cosas y le decimos, ¿sabes qué? Necesitas flete. Y sí, típico, yo he llegado y, oye, ¿no tienes una lima de uñas? Ah, sí, la saca y sabe exactamente dónde está. Ah, o sea. Pero es bolsa tras bolsa tras bolsa. El primer día de clases trae la bolsa de acampar, o sea, la mochila de acampar, y yo digo, pero si yo nomás traigo un cuaderno y una pluma. Y las cosas básicas de mujer, pues. Ah, que siempre, nunca falta una amiga que te diga, ¿no traerás para salvarme la vida? Sí. Y siempre, típica, hay una de tus amigas que todos los días carga una, aunque no la necesite. Aunque no la necesite, sí. Pero también hay otras que dices, oye, se me hace que entre todas sus curiosidades trae el paquete entero. Sí, porque bueno, o a veces, por decir, yo a veces me cargo algunas herramientas. Sinceramente traigo una pinza. Ahora ya sé por qué pesan las bolsas. Sí, traigo una pinza, yo a lo personal, que trae lámpara y trae curiosidad y media, la curiosa pinza. Pero créeme. Oye, ¿me prestas tu herramienta? Para que... No, es que fíjate que se me descompuso tal cosa. A veces hasta cosas del carro. Así, en la madre. Oye, pero la pinza es prácticamente un juguete. No, es que ahorita no tengo ni corta uñas. Sí, traes un carro, no traes caja de herramientas. ¿Me vas a prestar la herramienta, sí o no? Pues ahí está, todas estas sensibles. No, se ponen... No. Emotivos. Ay, miren, dude, nosotros a ustedes son muchísimo más emotivos. Lo sí, chistoso lo es de que se ponen muy emotivos cuando les estás diciendo por qué no previeron ciertas situaciones. Sí, porque se supone que ellos tienen que tener todo el campo porque son más racionales, entonces tienen todo solucionado. Entonces ahí cuando te desquitas y... ¡No, que podías todo! Es divertido. No, sí eso. Se puede, pero pues también hay que darles chance a ustedes. Por decir. Hay que darles chance a ustedes también. Pero es chistoso porque, decir, una es la que tiene que cargar, por decir, como cuando traes niño ya. Ay, Dios. Niño, pañalera y todavía tu barnibolsa. Y el muchachito va adelante, te lleva de la mano. ¡Ah, sí! O sea, hasta que le dices, ¿sabes qué? Ten. Y casi se lo tienes que poner. Ay, está bien pesado. Pues, ¿qué crees que el chamaco no pesa? Ya, lo, ya se acostumbraron con el peso, ¿no? Se supone que los van cargando durante 9 meses. Oye, durante 9 meses sí, no cargaste la Barney bolsa, no cargaste al chamaco y no cargaste, aparte, la pañalera. Solo cargaste al chamaco, pues. Sí, sí, estamos hablando de que triplicas el peso. Sí. O sea, les tenemos que pasar un poquito. Si ustedes también son los que tienen no bebé. Sea, y no sea que dejas, que quieres ir al baño y le dejes la pañalera y el chamaco, porque llegas y ya el chamaco ya se va, ya se... Vomito. Ya se vomitó, ya se ensució el pañal, ya está. Y está con su cara de auxilio, sálvame, María, no sé qué hacer. Pero eso sí, sí ha tocado. Quejarse, bueno, desafortunadamente para muchos que digan, ya, que se callen. Bueno, se les hizo. Son aproximadamente las 4 de la tarde, sin embargo, ya hemos llegado a nuestro final. ¿4 de la tarde? Que ya las 6. ¡Bravo! ¡Bravo! Atlántico, sí. Otra Atlántico, vez. Pacífico. O sea, sí, no, es que tú. Una vez ya le había pasado. O sea, me prometió estar en mi casa una vez a las 12. Llegó a la 1. Y dije, tenía que ser. Y en ese tiempo le dije, tenía que ser el físico matemático, ¿eh? Ah, sí, sí. No, ya, sí. Ya, pues ya. Bien, nosotros aquí llegamos. Ojalá se hayan entretenido. Si no, pues. Qué desgracia. Bien, mi nombre es Agustín Solís. Soy Caro Castañeda. Y Vicky Solís Macías. Vicky Solís, no. Sí, iba a decir Vicky Solís, no, Vicky Macías. Bien, nosotros somos la otra cara, ojalá se hayan divertido. Nos escuchamos hasta el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde. Temas variados, cotorreo con otra perspectiva, siempre deseándoles lo mejor. Buen fin de semana. Pórtense mal, pisten porque es el último viernes sin tarea. ¡Ay, regresar a la realidad! Exactamente, entonces pues nosotros nos despedimos, los dejamos con la siguiente canción de nada más y nada menos que La Cuca. Esto se titula La Pucha Asesina. Así es que... No se tenías que poner una canción machista. ¿Qué te pasa? Ahorita lo vamos a golpear. Bueno, tengan buenas tardes, yo voy corriendo de aquí, hasta la próxima. Pero bien adivina si tú tienes la pucha asesina.